Hola, yo soy Dani López. Y yo, Sonia. Bienvenidos a este nuevo podcast, el Geekerón. Hablemos de tecnología. En la última keynote de Apple, la que Steve Jobs nos presentó, vamos, nos hizo deleitarnos con los nuevos iPods. Que yo quiero uno, ¿Tú qué iPod? Bueno, primeramente, ¿qué iPod? Renovados totalmente el iPod Nano, el iPod Classic, que sería el iPod de sexta generación, el grande, y el nuevo iPod Touch. Ese, yo quiero uno de ese. Yo quiero uno de ese. Bueno, ¿qué tienen de nuevo? Bueno, el iPod Shuffle se mantiene la misma capacidad, mismo precio. Tan solo los colores han cambiado. Y se ha incluido el Product Red para ayudar al SIDA en África. Muy bueno, ya es el único producto que faltaba. El iPod Nano se ha reducido todavía más. Es una especie de iPod Hobbit, como lo llamo yo. Y hablando de Hobbits, tenemos aquí una pequeña Hobbit. Ya las primeras palabras de una joven podcastera o podcaster. Bien, bien. Bueno, esa es Paula, que está por aquí dando vueltas. Está ahí jugando. Bueno, el iPod Nano, como he dicho, muy chico, con la nueva... Ay, con Paula no puedo. Ahí se va. Bueno, el iPod Nano con una capacidad de 4 y 8 GB. También colores muy parecidos a los de Shuffle. Se mantiene... Los precios no, los precios han bajado. En este han bajado. En el iPod Nano. De hecho, el de 8 GB cuesta 190 euros. Me parece que son. Y luego está el iPod Classic. Que este, la verdad, que sí que vale la pena. Son 80 y 160 GB por... Por 240 euros, 80 gigas, y 340 euros, 160 gigas. Con lo que tendrías el doble de capacidad que, por ejemplo, mi portátil de disco duro. Ah, bueno, hablando, todo el iPod Nano y el iPod Classic incluyen un nuevo sistema, un sistema operativo totalmente renovado. Ya voy Paula por aquí. En la cama del perro, ¿eh? La cama del perro. Antes a punto de destrozarse. ¡Paula, hola! ¡Hola! ¡Adiós! Bueno, el con cover flow, como en el iPhone y en iTunes. Y hablando del iPhone, tenemos el iPod Touch, o el llamado iPhone sin teléfono. Que con 8 y 16 gigas se convierte en una clavada para el resto de los no americanos. Ya que si te esperas un poco, tendrás un iPhone, que es básicamente un iPod Touch con teléfono. Y luego tenemos también la iTunes Wi-Fi Store para el iPod Touch y próximamente el iPhone, en el que podrás descargarte pues todas las canciones desde el wifi que tienen incorporado tanto el iPhone como el iPod Touch. Y pasamos de sección, que ya me he hablado demasiado. Pasamos al... cine. Que por supuesto es más interesante. Claro, claro, claro. Ya ves. Sí que lo reconoces. Bueno, que tanto el iPod Nano como el Classic pueden ver películas. Hombre, con 160 gigas, normal. Y aquí viene Paula con la alfombra de la cocina. Qué mona, ¿verdad? Bueno, que en los estrenos, pues tenemos La Jungla 4.0. Con el abuelete Willis. ¿Cómo no? Y pues eso, que hay muchas explosiones y poco más, ¿no? El abuelete Willis. Poco más, lo que yo decía. Y hay una peli que sí me gustaría recomendar, que es Ratatouille, que está muy graciosa y que no sé, que está muy bien, aunque hay algunas personas que se emocionan demasiado. No voy a dar nombres. Yo Y no. ya está, y con esto pasamos a la sección Sexo. porno. Queremos... Bueno, nuestro sexólogo me parece que se ha quedado dormido. Iván. Va, por. Va a venir la sexóloga. Pauli. Creo que se acaba de marchar, Ha huido, ha pobrecilla. huido. Bueno, Bueno. espero que os haya gustado este primer aborto de podcast. Esa ha sido Paula despidiéndose. Adiós, adiós, adiós, Pauli. ¡Guapo! No. No. Dice que no. Que no se quiere despedir de este bonito podcast. Pues nada, hasta la próxima. Adiós. What?